Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, a la historia de las masas populares, a la historia desde abajo. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Encendemos de nuevo el farol en pleno día. Lo primero, podéis encontrar y escuchar este espacio a través de la redifusión que realizan diferentes radio libres como Radio Topo y Radio La Granja en Zaragoza. En Granada, los compañeros de Radio Almaina. Desde Barcelona, Contrabanda, y en cuanto vuelvan a las ondas, los compas de Radio Bronca. Radio Malva y Radio Clara en Valencia. Radio Activa en Alcoy. Desde Manresa lo podéis escuchar a través de Radio Bala. Desde el Prepirineo Ostense, Radio Espiritrompa. Desde el otro lado del charco, en Argentina, Ragnarok Radio. Radio Pimienta en Tenerife. Radio Oasis en Salamanca. Y desde Bilbao, Irola Irratia. Y a partir de ahora también podréis escuchar y encontrar semanalmente los programas en serhistórico.net, portal dedicado a la historia crítica. Tras los pertinentes saludos, vamos con los contenidos. En la primera parte del programa hablaremos con Daniel Bernabé sobre su libro La trampa de la diversidad, cómo el neoliberalismo fragmentó a la clase obrera. Junto a él pondremos sobre la mesa algunas reflexiones sobre el uso del discurso en torno a la diversidad, su relación con la fase actual del capitalismo, la dilución de la perspectiva de clase en multitud de identidades, así como el ocultamiento de la desigualdad bajo el paraguas del discurso de la diversidad. En la segunda parte contaremos con Luis de la Cruz, que nos hablará de la historia del deporte moderno y el enfrentamiento entre los procesos de mercantilización y el deporte popular de base. Y ahora sí, comenzamos. La historia crítica en la Linterna de Diógenes. La sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres individuales. Una frase sencilla de entender, clara y aparentemente inocua. De hecho, es difícil negar que existen los individuos. Parece de sentido común. Si bien lo que percibimos como sentido común a veces no deja de tener relación con una ideología construida, transmitida, que ha colonizado nuestra forma de pensar, incluso de percibirnos y posicionarnos políticamente. La sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres individuales. Ni es una frase tan obvia, ni es tan inocua, ni es casual que la pronunciará Margaret Thatcher. Tenemos con nosotros al periodista y escritor Daniel Bernabé, autor del libro La trampa de la diversidad, cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Un libro que pone sobre la mesa importantes problemáticas que aquejan al activismo político, no tan impermeable a la ideología dominante como muchos quisieran suponer. Daniel Bernabé, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Buenas tardes. La trampa de la diversidad. Me atrevo a adelantar a los oyentes que aún no se hayan acercado al libro que no es un alegato contra la diversidad, sino contra la trampa que hay detrás. Aunque vamos a ir desgranándolo, ¿cuál es la tesis principal del libro? Pues mira, como bien dices, no es un libro contra la diversidad. Entre otras cosas porque es un sinsentido ir contra un hecho que se da en nuestras sociedades. Nuestras sociedades cada vez son más diversas en multitud de aspectos, raciales, étnicos, religiosos, sexuales. La cuestión sobre todo es darnos cuenta que quizás los únicos que pueden ir contra la diversidad o que no la tienen presente en su vida cotidiana son aquellas personas que viven en condiciones que digamos muy especiales, ¿no? En general, quienes vivimos en barrios, en ciudades normales, tenemos a nuestro alrededor pues ver que cada vez nuestro entorno es más diverso, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Ahora sí es un libro que sirve como un toque de alerta, un freno de mano, que lo que pretende es hacernos ver, esto podría servir como aproximación, el intento del libro es ver cómo nuestra relación con la política, con la ideología, ha cambiado en los últimos 40 años. Es una forma, digamos, de empezar a hablar del libro. Raza, género y clase, estos considerados en su momento como elementos fundamentales de la dominación, muy entrelazados entre sí, no solo no parecen hoy esos pilares fundamentales, sino que aparecen, se presentan fragmentados, atomizados, incluso aislados unos de otros. ¿Se puede decir que esa gran miríada de identidades politizadas que mencionas en el libro llegan por momentos a pelearse, a competir entre sí por los focos, por la primacía, una especie de sí, pero primero lo mío? Claro, yo en el libro lo que he intentado es observar lo que tenía a mi alrededor. Yo mi trabajo habitual es periodístico, entonces lo que yo intento contar es lo que observo, lo que veo a mi alrededor. Evidentemente con mis sesgos, como cualquiera, pero yo sí he percibido que hay una tendencia hacia precisamente lo que estabas comentando, hacia que, por un lado, nuestra relación con la política es cada vez más individual y aspiracional, luego si quieres vemos qué significa esto, y luego vemos cómo nuestra forma de interactuar entre nosotros, entre los diferentes conflictos, es cada vez, digamos, más contradictoria, ¿no? Porque los conflictos empiezan a pelearse entre sí. Digamos que durante el siglo XX parecía que las ideologías revolucionarias buscaban un objetivo común, buscaban un sujeto común, mientras que en el siglo XXI parece que estamos empeñados en resaltar las diferencias, ¿no?, entre individuos. Si nos situamos en la crisis del fordismo de los 70 y observamos cómo en la larga duración desde entonces han ido por un lado desapareciendo los trabajos que recorrían toda una vida, que las grandes fábricas que albergaban a centenares, incluso millares de obreros, han ido dando paso a una miríada de trabajos precarizados pero barnizados con eufemismos como freelance, creatividad, innovación, flexibilidad, que la búsqueda de nuevos nichos de mercado ha multiplicado la inmensa variedad de formas de consumir, adaptándose al estilo de vida que cada uno escoja, por ejemplo, el progresivo desmantelamiento de sanidad, educación pública, etcétera, han caminado paralelos a la multiplicación de nuevos mercados de lo saludable, de nutrición y alimentación alternativas. del énfasis en el autodesarrollo, el empoderamiento personal y la aparición y sobre todo definición de nuevos estilos de vida y de identidades, incluso subidentidades, por cierto, con sus respectivos mercados, parece que el relato económico se traduce en un relato cultural. La pregunta tras toda esta parrafada es ¿hasta qué punto la búsqueda casi desesperada de una identidad acorde con nuestros intereses individuales, ese énfasis en nuestras peculiaridades, encaja con las necesidades del capitalismo actual y el relato neoliberal? Claro, muy bien leído esa parte. Vamos a ver, igual que decimos que la diversidad es un hecho, lo que también es un hecho es la clase social. Por más intentos que se ha llevado adelante, ¿no? De intentar, sobre todo desde finales de los años 80, principios de los 90, decir que la clase trabajadora ya no existía o que su trabajo ya no aportaba el suficiente valor al producto final y que, por tanto, su presencia en la sociedad no es importante, el hecho es que la clase social sigue existiendo. Y además es curioso ver cómo de vez en cuando se recupera, ¿no? Como, por ejemplo, con toda la cuestión catalana, de la que, por ejemplo, hace un año, ¿no? Que más o menos el año pasado fue cuando empezó todo el asunto a nivel del referéndum y todo aquello, cómo los medios, incluso los medios de la derecha, recordaban permanentemente la clase trabajadora, decían, de Cataluña, ¿no? Es curioso cómo ellos, la derecha, recupera determinados conceptos cuando le interesa. Eso como detalle, ¿no? Es decir, está por un lado claro que la clase social sigue existiendo, que sigue teniendo un papel fundamental en la producción y que es un producto de la producción, de hecho, un derivado, ¿no? Social. Y bueno, evidentemente, como cualquier cuestión que ocurre, al final esto acaba teniendo un correlato cultural, que sería la identidad, ¿no? En el libro intentamos explorar cómo esta identidad ha ido cambiando. Es decir, cómo la clase trabajadora primero fue, digamos, abandonada por sus partidos tradicionales, la socialdemocracia, sobre todo como a finales del... Yo intento poner dos ejemplos, ¿no? Uno es Tony Blair y otro es Bill Clinton, como que se convirtieron, ¿no?, en parte de la esperanza progresista, ¿no?, después de la etapa de Reagan y Thatcher en sus respectivos países, Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero como, digamos, un proceso de viaje hacia el centro, por una serie de cuestiones que comento en el libro, que no vamos a entrar, hacen que bueno, se cree el mito de la clase media y el mito del centro político, ¿no? Y a partir de ahí la clase trabajadora quede muy diluida, quede difuminada en sociedad y bueno, digamos que lo que sí podemos intuir es cómo por un lado existen los hechos materiales y cómo por otro lado esos hechos materiales tienen un correlato cultural, ¿no? Claro, en este libro se habla mucho de identidad, y se habla de identidad porque, bueno, es importante a la hora de averiguar cómo las personas trazamos nuestras complicidades grupales y cómo también trazamos nuestros acercamientos ideológicos. Al final, si tú sabes quién eres, tienes mucho más claro cuáles son tus problemas, por qué se producen y qué personas que da a tu alrededor pues tienen problemas parecidos, ¿no? Digamos que ese es el proceso por el que se creaba clase a un nivel identitario, a un nivel formal, ¿no? Claro, el gran problema es que, llegados a nuestro presente, tenemos que una gran parte de la sociedad, pues que es evidentemente clase trabajadora, solo tiene su fuerza de trabajo para sobrevivir, está siendo, digamos, ha sido aducida por una serie de cuestiones culturales y se ha convertido en, digamos, piensa que es clase media, ¿no? Piensa que a través de su trabajo puede al final, digamos, lograr cosas, emanciparse, ¿no? Cuando al final esto no ocurre. Y esto pues ha tenido una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias políticas y sociales. Y en el libro yo lo que intento también es ver un poco cómo se pendula entre ambos extremos, ¿no? Como quien crea la identidad muchas veces, pues bueno, digamos tiene un doble juego, ¿no? Entre cómo se crea la identidad y cómo es la identidad respondida. Al final del libro nos situamos en nuestro presente e intento, digamos, averiguar o describir pues qué efectos ha tenido esto en nuestro panorama concreto. Hace no demasiado, desde los ambientes militantes, existían ciertos relatos comunes, la lucha de clases, la conciencia de clase, es decir, autopercepción como explotados y desposeídos, y la identificación de unos intereses comunes frente a los de otra clase. Ese lugar común, hoy en día, aparte de haberse perdido, parece haberse fragmentado. ¿En qué medida esto es un problema para las clases subalternas y supone comodidad para las clases dominantes? Claro, la fragmentación, como bien decías en la anterior pregunta, sí se produce a un nivel real. Es decir, la clase trabajadora es fragmentada en la producción. Si antes había grandes factorías donde podían trabajar 4.000 personas. Vivían en el mismo barrio, en las mismas casas, digamos que tenían acceso a los mismos bienes de consumo. Era muy fácil, digamos, crear una identidad, ¿no? Porque todo llevaba hacia ello. Este mundo de diferentes trabajos atomizados intenta puesto mucho más difícil el darse cuenta, ¿no? Hay un hecho real, ¿no? Lo que pasa es que sobre esto se ha escrito mucho. Entonces yo en el libro insisto poco en ello porque es algo que bueno, está ya bastante explorado, ¿no? Claro, yo mi intención era ver efectivamente cómo esta nueva identidad se ha ido afectando a nuestra forma de comportarnos, ¿no? Yo sí propongo algo así, algo que se llama clase media aspiracional. Es decir, el neoliberalismo nos prometía que íbamos a ser muy diferentes, ¿no? Utilizaba la palabra diferencia, la palabra diversidad, de una forma capciosa, porque lo que hacía era, bueno, asimilarla a desigualdad, ¿no? Mientras que la desigualdad no era aceptable por casi nadie, incluso por personas conservadoras a finales de los 70, bueno, pues esta desigualdad se transformó de una forma argumental en diferencias. Es decir, ya no éramos desiguales porque un sistema económico provocaba que tuviéramos diferentes oportunidades, ¿no? Sino que éramos diferentes o diversos porque cada uno de nosotros individualmente podía alcanzar una serie de metas, de tal forma que lo que se nos daban eran las herramientas para competir entre nosotros. Esta aparición, esta idea, ¿no?, hace una, crea una clase media, digamos, aspiracional, una clase media cultural, aunque no lo sea realmente, ¿no? Tú crees que eres de clase media, y paradójicamente homogeniza a mucha parte de la sociedad. Al final todos nos comportamos de una forma parecida, todos vamos a comprar a los mismos sitios, todos tenemos acceso a unos bienes de consumo parecidos, ¿no? Incluso, no sé, por pronto un ejemplo, aparece un nuevo modelo de teléfono móvil y al final es el mismo modelo de teléfono para la persona de clase trabajadora, de clase media o de clase alta, ¿no? Al final casi hasta se ha vulgarizado la capacidad de acceso al lujo, ¿no? De una cierta manera. Claro, esta forma, esta sociedad en la que todos nos parecemos tanto, empieza a crear una angustia existencial, una angustia vital, que nos lleva a intentar diferenciarnos del de al lado. Esto trae ese proceso asociado, de tal forma que nuestras identidades individuales intentan agarrarse a lo que pueda, ¿no? Hay un capítulo del libro donde yo intento describir, sobre todo con ejemplos de la prensa norteamericana, ya creo que eso es un proceso que en Estados Unidos está mucho más avanzado, cómo al final cualquier estilo de vida, cualquier forma de vida, nos acaba, bueno, acaba siendo casi como una forma de sustantivarnos como personas, ¿no? Y de, por tanto, vendernos. No sé, de ir al gimnasio de una forma muy particular, tal relación con la alimentación, tal relación con cualquier campaña activista, se acaba transformando casi, ¿no?, en una forma de ser diferentes, ¿no? De aportar algo a nuestra identidad. Claro, esto al final tiene una consecuencia, que igual que afecta a nuestra vida cotidiana, acaba afectando a nuestra relación con la política. Es decir, ya no buscamos el parecernos a otra gente y juntarnos con esa otra gente a tener un proyecto político. Lo que buscamos, sobre todo en la ideología, en la relación con la política, es una forma de identidad, de ser más nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo de ver qué nos va a dar, de ver qué vamos a recibir, casi como si fuéramos a una máquina de refrescos y apretáramos un botón y de allí cayera algo que nos fuera a ser útil, pero solo para el yo, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos, la forma de llegar hasta aquí, es la primera parte del libro, es un intento de explicar, yo creo que bastante ágil, cómo hemos llegado hasta aquí, y bueno, a partir de aquí es cuando, digamos, empieza la segunda parte, que es efectivamente cómo ha afectado esto a nuestra relación con la política en nuestro momento actual. Me estaba viniendo a la mente todo el rato la frase de Margaret Thatcher, que decía algo así como que nuestros hijos sean altos, aunque unos sean más altos que otros. Estamos hablando de una fragmentación en multitud de identidades que en muchas ocasiones puede ser banalizada, vaciada de contenido y ser usada como limpieza de cara desde las clases dominantes. En ocasiones, por ser directamente interclasistas, claro, la diversidad y el discurso en torno a ella pueden ser integrados por el sistema. Estoy pensando en el discurso del LGTB por depende qué organizaciones y gobiernos, esconder operaciones de especulación urbanística y de gentrificación bajo el paraguas de la cultura. Claro, efectivamente tú creo que lo has dicho bien. El discurso sobre la diversidad, no la diversidad en sí misma. La diversidad en sí misma anda ahí, ¿no? Sin embargo, establecer un discurso en torno a esta diversidad sí ha provocado unos cambios en la política, ¿no? Digamos que la izquierda lo que buscaba era la igualdad o la equidad, ¿no? Y sin embargo, de repente parece que toda esta lucha por la igualdad va siendo sepultada por una especie de atención constante a la diversidad. Esto, vamos a ver, tiene una cierta lógica. partiendo de la base de que en el siglo XX pues el sujeto político era un sujeto político, digamos, muy mucho más cerrado que el que puede ser ahora, ¿no? No se contemplaba durante una gran parte del siglo XX pues a las mujeres, que son obviamente la mitad de la población humana, ¿no? A minorías de, bueno, pues con tendencias sexuales diferentes a la mayoritaria, a otras culturas, en fin. La cuestión es que este reconocimiento que en un momento se empieza a dar de toda esta serie de problemas, que por cierto, habría que hacer el paréntesis, no es de una forma absoluta, solamente hay que atender, pues bueno, a los distintos países llamados socialistas del bloque del Este o a los propios movimientos de izquierda, como durante todo el siglo XX, aunque bien es cierto que no había una primacía sobre estas cuestiones, sí las atendieron, sobre todo al tema de las mujeres, ¿no? Pero bueno, esto es un paréntesis que convendría hacer. El caso es que al final, este discurso sobre la diversidad, lo que no tiene en cuenta, y vamos a hacer otro paréntesis, es decir, nadie puede decir que podemos seguir aplicando la misma política sindical o las mismas tácticas sindicales que se aplicaban hace 40 años o 50, ¿no? Porque decimos el contexto ha cambiado. Bien, pues con el tema de la política de la diversidad pasa lo mismo. Seguimos actuando como si viviéramos en los años 60, 70, y sin embargo el contexto ha cambiado. Lo que no se tiene en cuenta es que, como decía antes, esta necesidad que tenemos de autoafirmarnos, al final acaba, digamos, deveniendo en un producto, y como todo producto compite en un mercado. De tal forma que estas políticas de diversidad empiezan a entrar en conflicto entre ellas, se producen permanentemente, y esto pues podemos atender a la actualidad. Cada semana tenemos varias guerras culturales de estilo, ¿no? Acaba siempre habiendo pues una necesidad de atención, ¿no? De que la opinión pública acabe mirando a tal o cual colectivo porque ha ocurrido pues tal o cual ofensa hacia ese colectivo, y de tal forma que la única manera que parece que hay de aparecer es de esta manera. Claro, esto ocurre porque por una serie de procesos históricos, económicos, políticos, la izquierda pierde la capacidad de alterar fundamentalmente las estructuras de la sociedad, las estructuras económicas, no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, al no saber cómo hacerlo, pues se refugia en parte en estas políticas. Los socialdemócratas, sobre todo, las han utilizado pues para bueno, como parapeto, para colocarse detrás de ellas, aparentar, digamos, un espíritu progresista, que de otra forma pues era muy difícil que lo pudieran aparentar, ¿no? Así tenemos gobiernos que permanentemente están ocupándose de estas políticas, pero que no tienen una respuesta en lo económico, ¿no? Que al final es lo que acaba marcando la vida de todos. Pertenezcas al colectivo que pertenezcas, seas como seas, al final las políticas económicas son las esenciales. Entonces es una forma de darnos cuenta cómo este discurso se puede ir no solamente atomizando, sino aprovechando por, ¿no? Ya no digamos la parte neoliberal, ¿no? Pura. Las empresas, incluso partidos de derechas, cómo utilizan esta diversidad, pues simplemente como para blanquearse, ¿no? Para blanquear sus formas reaccionarias, ¿no? Al final encontramos pues todo tipo de actos, de reivindicaciones, que al final no sabemos muy bien cómo han quedado, ¿no? Mezclando un poco esto con lo que decíamos, ¿no? De la relación con la política. La política, al convertirse en un producto con la que nos relacionamos, como si fuera algo que se puede comprar, al final también es muy fácilmente apropiable por las propias empresas. Si te encuentras con un anuncio, por ejemplo, de agua feminista, ¿no? Se nos da a entender esto, ¿no? Tú cuando sacas una botella de agua que comercializas y sacas, por ejemplo, en el anuncio a una serie de mujeres relacionadas de una u otra forma con el feminismo y tal, en el fondo lo que estás diciendo es te apropias de las características de esas ideologías, características bien vistas por la mayoría de la sociedad, y las apropias a tu producto, de tal forma que lo puedes luego vender pues con esas características asociadas, ¿no? Cuando tú unes esas reivindicaciones de la diversidad identitarias, las unes a una relación material, es decir, queremos un aumento de sueldo en tal sector, es muy difícil que se apropien de esas reivindicaciones, ¿no? Nadie se puede apropiar de algo en contra suya, efectivamente. De lo otro, cuando todo queda en lo simbólico, es mucho más fácil. En ese sentido, precisamente te iba a preguntar por esto. Más allá de los gobiernos, por ejemplo, buena parte de lo que nos has comentado, bueno, me estaba recordando al gobierno de Zapatero, ¿no? Que te funcionó un poco de esta forma, ¿no? Un brindis al sol en el ámbito simbólico y en el tema, digamos, material económico, pues bueno, siguiendo las tendencias un poco que se estaban dando en el resto de Europa. ¿Hay una tendencia a plantear cada vez más las luchas en campos meramente simbólicos y cada vez menos en términos materiales y económicos? Sí, pero además esta tendencia no solamente se da en lo que se conocía antiguamente como la socialdemocracia, hoy quizás llamado socioliberalismo, sino que se da en aquello que se conoce como izquierda, ¿no? Que los medios llaman izquierda radical, los medios convencionales, ¿no? Se ha producido una desviación, básicamente, pues un poco por lo mismo, ¿no? Cuando el muro cae, al final afecta a todo movimiento. Da igual que fuera sensible o cercano al bloque del Este o no lo fuera. Al perder un cierto polo de oportunidad, o un polo de posibilidad que existía, te gustara o no existía otra sociedad diferente, lo que ocurre es que, claro, nos movemos ya en un ámbito muy acotado por la economía capitalista en su forma neoliberal. De tal forma que, bueno, pues sí, de la reivindicación siempre queda ahí de una forma muy abstracta, muy difusa. Se habla de las grandes multinacionales, tal cual, ¿no? Se me ocurre en los movimientos antiglobalización de principios de siglo, pero en lo concreto no se sabe articular muy bien ese discurso. ¿Cómo se suple esa falta de concreción? Pues yéndonos hacia el tema simbólico. Es decir, al final es mucho más fácil organizar una campaña en torno a algo que cambiar el problema en sí mismo, ¿no? Que proponer una solución para ese problema cuando además cada vez están más interrelacionados unos con otros, ¿no? Entonces, claro, el gran problema de lo simbólico es que, por un lado, se finge mucho movimiento, se finge mucho conflicto, y cuando digo se finge, estoy hablando incluso de una representación del conflicto, que el que la lleva a cabo a lo mejor puede creer sinceramente que es un conflicto real, pero no implica que no lo sea en el último término. Voy a poner un ejemplo para que los oyentes nos entiendan, para no ponernos demasiado quizás abstractos, ¿no? Hace poco, todos recordaremos la polémica con los chistes que hubo sobre un humorista haciendo unos chistes que a mí me parecían claramente de corte racista, ¿no? Claro, el problema está en que llega a aparecer un momento, me parece bien normal, bien lógico, que pues el colectivo gitano en este caso, que era contra el que van dirigidos ese monólogo, ¿no?, protestara. Es lo más normal, ¿no? En fin, el problema está en que al final se crea un debate permanente en el que parecía que prácticamente acabando con ese humorista o acabando con el humor políticamente incorrecto íbamos a acabar con los problemas del colectivo gitano en este caso, ¿no? Claro, nadie hablaba que existían los problemas de verdad. Existían los problemas de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, y que, sin embargo, bueno, parecía que el único problema era que se les representaba mal, que al final es en lo que consiste el asunto, ¿no? Claro, esto sucede constantemente. No solamente en este caso, sino en otros muchos. Al final hemos dejado de hablar de cuestiones fundamentales para todos. Y si te fijas, repito mucho esto, ¿no? Cuestiones que nos afectan a todos, pues de índole económico, para pasar a hablar sobre las representaciones que se hacen sobre nosotros, la ofensa, de tal forma que, bueno, pues si esto parece plantear un conflicto, parece plantear movimiento, pero las estructuras de dominio de la sociedad quedan intactas. Es decir, la representación, lo simbólico, lo estético, incluso el lenguaje, sustituye al tema de fondo de alguna forma. Te has mojado bastante con el libro, así que me voy a lanzar yo a la piscina y voy a poner un ejemplo relacionado con la experiencia cercana. En una asamblea en la que se intentaba poner las bases de un proyecto político que estaba en caída libre, por decirlo de alguna forma, en el que el tema central era concretar un posicionamiento, unos objetivos y unas estrategias y tácticas en consecuencia, hubo alguien que planteó literalmente la frase: a mí me gustaría que hubiera mayor diversidad en esta asamblea. Por ejemplo, me gustaría que hubiera más homosexuales y negros. Lo que me hizo temblar no es que alguien dijera esto, sino que la frase no desentonase tanto. Se estaba dirimiendo definir el proyecto político y buena parte de las personas se sentían más cómodas planteándolo como una cuestión estética, casi de imagen, siendo esto un fin en sí mismo. Claro, y yo sufriendo un ictus al mismo tiempo que sentía que el discurso político de marketing de la SEL, de Benetton, de la MTV, de tantas empresas y partidos estaba colonizando espacios que deberían estar vacunados contra estas cosas. No voy a decir que fue la primera vez, pero ahí me dije para mí, mientras sufría ese ictus, algo muy profundo ha cambiado. Hay otra batalla que hemos perdido. No sé si empatizas un poco conmigo en este sentido. Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido un desviamiento, por una cuestión real. Es decir, claro que en principio las personas sufrimos problemas diferentes por nuestras condicionantes concretos. Es decir, un homosexual no sufre los mismos problemas que un heterosexual. Yo, si voy con mi pareja por la calle, no voy a sufrir una agresión por ir con mi pareja por la calle. Puedo sufrirla por otras cosas, pero no por ir con mi pareja. Un homosexual sí la sufre, ¿no? digamos que en este sentido es natural que los grupos, sobre todo si son, digamos, minoritarios con respecto a la sociedad general, crean, necesiten estar representados en los núcleos de decisión, porque en principio pues parece lógico pensar que, y esto ha sido así durante gran parte del siglo XX, sus problemas han sido olvidados, ¿no? Eso parece lógico y creo que nadie que sea mínimamente progresista puede estar en contra de eso, ¿no? Claro, la cuestión es que cuando se discute de cualquier cuestión, al final se empiezan siempre a priorizar problemas. Y es justo lo que yo digo, yo justo digo lo contrario. A mí se me ha acusado de que quiero priorizar los problemas de la clase, como si la gente que fuera LGTB o fuera una mujer o un inmigrante no tuvieran problemas relacionados con la clase trabajadora, como si ellos fueran algún colectivo ajeno. Claro que tienen problemas específicos diferentes, eso nadie lo niega, yo no lo niego en mi libro, nunca, en ninguna sola página lo niego, no es así, por mucho que se haya insistido en ello. Yo lo que digo es que en nuestro contexto actual tenemos una serie de problemas que están muy relacionados, sobre todo, por ejemplo, con cómo se financian los países. En caso concreto español, con cómo se nos impuso desde Europa y perdimos nuestra soberanía, literalmente, pues un rescate. Y aunque diga que se diga que el rescate está ya acabado, pues se nos ha dejado un artículo en la Constitución que nos impide gastar más dinero del que teóricamente Europa manda, ¿no? Claro, este es un problema porque al final no se pueden hacer muchas veces políticas, ni siquiera reformistas y mínimamente de inmediatas desde un ayuntamiento, por ejemplo, porque no se puede gastar más dinero en teoría no se pueden superar unos gastos de déficit que están marcados de forma artificial, ¿no? Claro, eso es un problema porque al final parece que no nos damos cuenta de que estamos compitiendo permanentemente entre nosotros y necesitamos como estar permanentemente representados. De ahí esa ansiedad, si te fijas, que había en el 15M con la cuestión de la democracia directa, la participación, ¿no? Puede parecer lógica, ¿no? Y alguien puede decir, hombre, ¿cómo te vas a negar a eso? Yo lo que decía, y al final pues, ha acabado ocurriendo, es que esa participación o no llega a los problemas fundamentales, que suelen ser los económicos, o bien acaba pues derivada hacia cuestiones de otra índole menos importante, ¿no? Es decir, además es que no podemos estar todos en todo el rato. Quiero decir, la vida es una sociedad muy compleja y por tanto tenemos que empezar a saber a delegar. Yo no tengo por qué, voy a exagerar con el ejemplo, pero yo no tengo ningún criterio para votar o para interesarme por el cultivo del algodón en tal provincia española. No tengo ni idea, no sé si se cultiva, no sé cómo se hace, no sé qué cosas define mejor. Entonces el querer estar permanentemente representados, votando en todo, estando en todo, al final nos hace, pensar más en términos individuales que en términos colectivos. De tal forma que eso empieza a resultar un problema cuando se empiezan a plantear una serie de priorizaciones, ¿no? Lo mío primero. Y eso es un problema, sí. Hay determinados discursos que vienen desde arriba, pero que terminamos asumiendo. La frase "hay que ser tolerante con la diferencia" en determinados entornos políticos militantes hace años se habría dado por hecho. Pero de alguna forma lo que podíamos dar por hecho, lo que se podía asumir con naturalidad, se ha convertido en la principal punta de lanza. Entonces es cuando se supone que el hecho de que alguien vista una ropa diferente, tenga determinada procedencia o determinada orientación sexual, se supone que debe suponerme un conflicto que tengo que superar con gran esfuerzo. Es decir, se pone sobre la mesa que ese es el gran reto del mundo actual y no la desigualdad, que por cierto es lo que en buena medida nos une, como nos estás comentando. Me remito a una frase que oía al antropólogo Manuel Delgado, que dice, uh-huh, que dice así: se pone sobre la mesa que somos diferentes como condición de no poner sobre la mesa el principal problema, que somos desiguales. Me explico para que no haya malentendidos. La diversidad, como estamos comentando, es un hecho y desde luego puede suponer conflictos y es algo que debemos asumir y trabajar. Pero ese énfasis, esa lucha por la diversidad, ¿puede servir de cortina de humo para ocultar la lucha por la desigualdad que se está dando a día de hoy o dándole la vuelta? ¿Sirve para dificultar o debilitar la lucha por la igualdad? Sí, yo creo que se está utilizando y se sigue utilizando no solamente en el momento actual, sino que se sigue utilizando como con insistencia desde hace 30 o 40 años. Lo que pasa es que no, claro, es un gran problema, es que se acaba, digamos, uniendo a las políticas, digamos, de representación de la diversidad que todos podemos entender, pues sobre, digamos, colectivos minoritarios o bien con el tema del feminismo. Claro, el problema no es tanto este, como que todos, y eso es algo que se escapa a la mayoría de gente que habla sobre estos temas, todos somos ya minoría, por decirlo de alguna forma, todos somos especiales, todos somos diferentes, porque todos queremos serlo. La aportación que yo hago en el libro es precisamente esta, ¿no? Se me ha criticado que no la justifico lo suficiente. Es verdad que es un libro que yo siempre he pretendido que sea un libro periodístico, que sea un libro más descriptivo de algo que yo creo que está sucediendo, ¿no? Es más, si alguien quiere ponerse a investigar sobre ello, tiempo habrá por delante, ¿no? Claro, yo lo que estoy afirmando es esto, lo que estoy afirmando es que al final el gran problema está no tanto en que haya colectivos minoritarios que quieran reclamar su diferencia, sino que todos reclamamos nuestra diferencia. Entonces, en este contexto se hace muy difícil encajar estas políticas. Por eso cada vez, digamos, hay más conflictos en torno a las mismas. Es decir, a la gente, en principio, en este país no le supuso ningún problema, bueno, pues un matrimonio homosexual, quitando a una serie de, digamos, a la parte más reaccionaria, más conservadora de la sociedad. El hecho está en que, al final, en el contexto actual, empieza a haber personas que se sienten excluidas de digamos, de la representación. Y eso lleva a que la ultraderecha pretenda hacer mucho daño ahí, ¿no? Pretenda, digamos, aprovechar esta especie de disonancia cognitiva, ¿no? Claro, vamos a ver, la desigualdad es algo que además es, digamos, difícilmente mejorable, pero al menos sabemos cómo hacerlo, ¿no? Los temas de representación son mucho más complicados, porque al final no hay unos criterios exactos para ver cómo te sientes mejor representado, cómo estás, ¿no? Al final hay una sensación que nunca se acaba de contentar del todo a ningún grupo, y cuando se contenta a uno se disgusta a otro, ¿no? Es una cosa que ocurre permanentemente. Entonces, bueno, yo lo que sí propongo en el libro es que para evitarnos permanentemente estas batallas, yo no propongo renunciar, evidentemente, porque además tampoco se podría, ¿no? Una vez que alguien conquista una forma de representar la sociedad, no va a echar marcha atrás, eso es absurdo. Ahora, yo sí digo que lo que hay que empezar a buscar es alianzas, hay que empezar a buscar complicidades, porque si no las buscamos, bueno, en fin, tenemos un problema, ¿no? Y para enlazar con el principio de tu pregunta, el problema es que hablamos mucho en abstracto, es decir, decimos, los progresistas, la gente progresista es favorable a las minorías y a la diferencia, ¿no? O sea, vamos a ver, los banqueros son minoría en la sociedad y nadie que sea progresista puede ser favorable a los banqueros. Es decir, la minoría en principio no significa nada, no significa políticamente nada bueno por sí mismo. Otra cosa es que digamos que la izquierda, desde una perspectiva humanista, se haya preocupado, digamos, de esos problemas, pero no es no tiene por qué ser su principal foco de acción. Su principal foco de acción es precisamente intentar buscar qué es lo que une a personas muy diferentes, muy diversas, para lograr, digamos, un frente común. Porque además, paradójicamente, y perdona que me extienda en la respuesta, pero paradójicamente una de las críticas que he hecho a mi libro es, yo precisamente lo que critico, ¿no? Es decir, decían, no, claro, es que este chico propone en su libro, ¿no?, como que ha existido una clase trabajadora ideal, ¿no? Nostálgico él, propone que existe una clase trabajadora como industrial, de hombres blancos, tal, ¿no? Y pone todas las coletillas detrás identitarias. Yo en el libro nunca digo eso. Al contrario, digo que evidentemente en nuestras sociedades hace 50, 60, 70 años existían grandes diferencias entre las personas y entre los colectivos. Imagínate la Rusia del 1917, las grandes diferencias que había entre las ciudades y el campo, entre las diferentes nacionalidades que componían un país tan, tan gigantesco como Rusia. Pero sin embargo se buscó algo que uniera, se buscó un sujeto político que diera cabida a toda esa gente. Ese es el interés. Es decir, nunca, evidentemente, hemos asistido a nuestras sociedades, quizás antes podían ser más homogéneas en algunas cuestiones, y ahora ya no lo son tanto. Pero eso nos puede llevar a precisamente olvidar que es que el objetivo de las personas que queremos cambiar la sociedad hacia unos criterios progresistas, ¿no?, no debe ser precisamente el jugar a magnificar constantemente nuestras diferencias, ¿no?, que es justo lo que hacen los neoliberales. La trampa de la diversidad, como el neoliberalismo, fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Espero que el libro siga originando debate y que no recibas ataques furibundos por poner sobre la mesa estas cuestiones. Daniel, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti. Buenas tardes. ¿Pero cuándo hacerme creer que todo está, que todo el problema es que yo no soy como tú? Pues faltaría, ¿cómo? Obvio. Pues claro que no soy como tú. ¿Qué pasa? ¿No te parece evidente? ¿Dónde está el problema en que la gente sea diferente? Claro, de pronto esa retórica que es una especie, digamos, de paradoja que implica que hemos de aceptar llenos de buenos sentimientos y de buen corazón aquello que el sentido común debería hacer aceptable, como es que la gente, por supuesto, es diferente. Claro, lo que únicamente he dicho, ya que he salido el tema y lo apunto solamente como una especie de apostilla, es que, digamos, que la atención y el cuidado con el derecho a la diferencia y es justamente lo que nos hace olvidar que lo importante es ser indiferentes ante la diferencia, puesto que es obvia, puesto que es un hecho y basta. Lo cual contrasta con el hecho de que nadie parezca ser demasiado, digamos, demasiado atento a lo que, en cambio, debería ser fundamental, que no es la diferencia, sino la desigualdad. El problema no está en que la gente sea diferente, es que sea desigual. ¿Por qué? Para justificar que, no, que deberíamos ser iguales, pero no somos iguales porque algunos son muy diferentes. Escuchando La Linterna de Diógenes, un programa familiar, seguro, de confianza, que pueden escuchar tus hijos. Ay, qué placer llegar a casa y, mientras haces la cena, escuchar tu programa favorito. Un ratito de linterna para compartir en familia. La evolución y transformaciones del deporte son a menudo sintomáticas de las propias etapas por las que ha pasado el capitalismo en los últimos dos siglos. Luis de la Cruz describe algunas de estas transformaciones en un artículo publicado en el portal Ser Histórico llamado La mercantilización del deporte y el deporte popular de base. Una temática que también ha tratado en el libro Contra el Running, Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, del que ya hablamos hace algún tiempo. Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes y muchas gracias por sacar un ratito. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuál sería el origen de los deportes tal como los conocemos actualmente? Claro, decir el origen del deporte siempre es arriesgado, ¿no? Porque prácticas físicas, prácticas deportivas, pues siempre ha habido históricamente. Pero como tú bien dices, tal y como los conocemos actualmente, o sea, como la mayoría de los deportes que hoy se practican y que hoy son también pues provienen de, originariamente, digamos, sus inmediatos antecedentes provienen de los college y los clubes británicos. Y luego van evolucionando hacia los deportes como los conocemos ahora a medida que se van fijando unas reglas y se convierten en competiciones competitivas y se expanden por todo el mundo pues a través del Imperio Británico, tanto en sus posesiones coloniales como en los lugares donde tienen relaciones o influencia mercantil o industrial. Entonces esto pasa pues con con el atletismo, que tiene el antecedente en las diferentes maneras de cross que se practicaban por los aristócratas ingleses en sus clubes. Esto pasa con el fútbol, esto pasa con el remo, esto pasa con muchos otros deportes que todavía aún hoy son los que cotidianamente se practican. Esos orígenes entonces los encontraríamos, como nos has comentado, en esos clubes y esos colleges británicos. Donde estas actividades deportivas propias de la aristocracia y la burguesía, entiendo que también se ensalzarían los valores propios, ¿no? Digamos, de estas élites, sí. ¿No? De estos grupos dirigentes. Sí, digamos que desde una mirada sociológica, sociohistórica, por decirlo de alguna manera, tenían esa, o podíamos entender que tenían esa utilidad, ¿no? Es decir, esa distinción de grupo, ese elitismo que ellos pretendían fomentar entre sus cuadros, entre la élite, esas cualidades que se exaltaría de lo aristocrático, como el coraje o esas cualidades que se exigía de un líder militar, son aquellas que de alguna manera estaban sirviendo de entrenamiento vital a aquella gente de las élites en sus etapas de formación. Esta relación entre práctica deportiva y élite, ya sea aristocrática o industrial, se puede ver también incluso en el hecho de que las revistas deportivas de principios del siglo XX alternaban la información financiera junto con la deportiva. Sí, sí, sí. Esto es un ejercicio muy divertido que se puede hacer porque están algunas de ellas, como una que menciono en el artículo y que es una de las más importantes del momento, que se llama Gran Vida, que ya el título es sintomático. Se puede ver la evolución porque en las primeras décadas del siglo XX habla de viajes, habla de automovilismo desde una óptica de las únicas personas que podían permitir tener un automóvil, hablan de informaciones financieras, hablan de modas para las élites y hablan también de deporte como algo más propio de la actividad de la alta burguesía, de alguna manera. Estas mismas cabeceras, o sea, otras también que nacen, pero injusto, las mismas cabeceras van cambiando su temática a medida que el deporte pues se va popularizando y las clases trabajadoras van también tanto consumiéndolo como practicándolo. Y entonces ya van apareciendo deportes desde una óptica más popular, ¿no? Es curioso cómo las propias razones comerciales de vender esa prensa nos enseñan el rápido crecimiento del deporte entre las clases más populares o trabajadoras en esas primeras décadas, que se va afianzando ya desde los años 20 y sobre todo ya hacia los años 30 del siglo XX. Una de las preocupaciones de la burguesía industrial a lo largo del siglo anterior, del siglo XIX, entre otras cosas, era el control del tiempo que pasaba el obrero fuera de la fábrica. Es decir, podían controlar, disciplinar al obrero durante la jornada, pero les preocupaba qué hacía después, ¿no? Recuerdo en el libro Historia Social de la Industrialización, creo que era el título, de John Rule, se destacaba precisamente el interés de la burguesía en regular el ocio de los obreros. Aquí entiendo que también encajaría la creación de competiciones y clubes deportivos surgidos directamente de las fábricas. Sí, efectivamente, y es algo que está en el propio fordismo, ¿no? Esto de este control también moral, y un control del tiempo del obrero, un intentar que el obrero no pase el tiempo en la taberna, no pase el tiempo en las calles, no pase el tiempo en actividades que puedan volverle revoltoso y pase el tiempo en actividades más regladas. Sí, como dices, las competiciones de las fábricas podían tener, por un lado, digamos, porque fueron muy frecuentes en la primera mitad del siglo XX, podían tener un poco ese origen, pero también, por otro lado, surge un fenómeno de reapropiación de las clases trabajadoras, de manera que se da un tipo de competición ya a partir de los años 20-30, como te decía antes, que lo hace suyo ese deporte y que, bueno, existe, se crea esa tensión, ¿no? Ese no querer dejar escapar ese deporte que había sido algo propio de las élites y, por otro lado, la clase trabajadora tirando de ella porque se está reapropiando de esos valores positivos y de encuadramiento en común, porque en este momento la mayoría de los deportes son grupales, son de equipo, que puede tener. Entonces es un momento para mí muy interesante, ¿no? Que es ese momento de conflicto en el cual unas clases y otras pugnan por el deporte para que en un caso siga siga siendo útil al su dominio de clase y en otro para tratar de imponer los intereses de la clase trabajadora. Precisamente esta época, tras la Primera Guerra Mundial, en las décadas de los 20 y 30, donde al mismo tiempo que se expande la sociedad de masas y los procesos de espectacularización deportiva, ocios de masas, etcétera, se da esta pugna con un movimiento obrero también en expansión, que se está reapropiando del deporte y haciendo lo suyo. Estoy pensando en la organización desde Ateneos de grupos excursionistas, equipos de fútbol salidos de los propios sindicatos. Vamos, una época de dialéctica, de competición y enfrentamiento entre el deporte mercantilizado y el deporte popular. Entendiendo que esta pugna tiene también que ver con la relativa normalización, quizás no de la jornada de 8 horas, pero sí al menos de la reducción de las anteriores 14 o 16 horas previas. Es decir, hay una reconquista del tiempo obrero, una clase obrera que se apropia de deportes como el boxeo, ciclismo, fútbol y va creando toda una esfera pública proletaria propia, al mismo tiempo que desde el ámbito del capital se pugna por el tiempo libre del obrero como nueva mercancía a comercializar. Sí, esto es algo que lo explica todo, ¿no? Es el momento en el cual la sociedad de masas nace con la política de masas y con el consumo de masas y con el ocio de masas de la mano, ¿no? De alguna manera, esa lucha obrera que ha llevado hacia ese ideal del 8-8-8 famoso, ¿no? De 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el propio tiempo libre del obrero, crea, por otro lado, una posibilidad de comercialización que no existía hasta ese momento, ¿no? Que es lo que el obrero puede hacer en esas 8 horas. Es un tiempo en el cual los propios obreros van a hacerse dueños de su vida, pero en el cual también van a surgir muchas actividades que se van a comercializar. Y el deporte, todo tipo de ocio y el deporte entre ellos va a ser una de ellas, ¿no? Entonces, no sé qué otra cosa me hayas preguntado, perdona. No, precisamente en relación a esta digamos, dialéctica, ¿no? Entre el proceso de mercantilización por un lado y esa lucha por, digamos, por popularizar o mantener desde la base o incluso encuadrar a la clase obrera dentro de las propias organizaciones. Claro. En esto quizás encajaría, por ejemplo, bueno, mencionas en el artículo la organización de las Olimpiadas Obreras de Barcelona en 1966, que al final fue truncado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por ejemplo, en el libro que has mencionado antes, En contra del running, de manera un tanto simbólica, fijo ahí en julio del 36, cuando se van a celebrar las Olimpiadas Obreras que van a suceder en Barcelona, que son respuesta a las famosas Olimpiadas de Berlín con Hitler en el palco y en las cuales van a participar hasta 6.000 hombres y mujeres de hasta 22 países diferentes y que no se llegan a realizar porque justo debían haber empezado el 18 de julio del 36 y por razones obvias no se llegan a realizar. Yo en contra el running fijo ahí un poco como un punto simbólico de cesura, un punto simbólico de cierre de esa lucha entre el deporte popular y el deporte amateur contra el deporte mercantil, ¿no? Ya después de la Guerra Civil en el caso de España y, en definitiva, después de la Segunda Guerra Mundial y la segunda mitad del siglo XX, ya habrá, sin obviamente desaparecer el deporte de base, si va a haber un triunfo claro a nivel de fuerzas, a nivel de correlación de fuerzas, de esa versión más mercantilizada del deporte y de esa versión más institucional y más y menos amateur, en mi opinión. Entonces deberíamos situar precisamente eso, ¿no? En la posguerra mundial, un poco el... Bueno, la segunda posguerra mundial, digamos, desarrollo y triunfo de los grandes espectáculos profesionalizados. Sí, de alguna manera se va a empezar a producir un fenómeno curioso, que es que estos grandes deportes, que creo que era en su historia del siglo XX, Hobsbawm decía que los deportes ingleses han persistido mucho tiempo después que el propio Imperio Británico. Esos mismos deportes que se fueron fraguando a nivel popular durante la primera mitad del siglo XX, pues van a ser deportes de masa que se van a ir espectacularizando, que van a ser grandes deportes de estadio, que por las nuevas tecnologías, la radio, luego posteriormente la televisión, etcétera, se van a convertir en espectáculos visuales, incluso más que deportivos, van a triunfar. Y poco a poco, sin embargo, va a irse produciendo, ya las décadas siguientes, un proceso de desindustrialización en el que va a hacer que estos deportes van a seguir siendo espectáculos, pero van a ir decreciendo como deportes en cuanto a actividad deportiva de la gente. Es decir, si nos atendemos al número de licencias federativas, a partir de los años 60-70 empiezan a crecer las licencias federativas de los deportes más individuales, un poco en relación a ese capitalismo también más desintegrado y menos que sale de las fábricas y que sale de los grandes centros de trabajo y se convierte más en un capitalismo de servicios y con grandes ciudades mucho más deslocalizadas, ¿no? Entonces es curioso cómo las prácticas deportivas van siguiendo un relato similar, van prendidas de un hilo con las diferentes, las sucesivas etapas del capitalismo que se van sucediendo. Precisamente, ¿qué influencia tiene el neoliberalismo en la práctica del deporte? Bueno, supongo que el neoliberalismo tiene influencia en todo, en tanto en cuanto, según yo lo concibo, una de las cosas que lo definen es como la extrema mercantilización y a nivel cultural el capitalismo impregna cada rincón y cada espacio de nuestra vida. De esta manera ya se habría llegado a superar esta pugna por la comercialización del tiempo de ocio que se había iniciado y en la primera mitad del siglo XX ya estaría plenamente asentada y habría ido más allá y habría ocupado cada rincón de nuestra vida, de manera que es imposible que no afecte también al deporte. A nivel de mercantilización del deporte, que es de lo que estamos hablando, pues obviamente si todo en el planeta tiene razón de ser una y exclusivamente por su valor económico y por su valor de cambio, pues el deporte no puede ser otra cosa y no se va a entender más que como una práctica mercantilizada, sin que esto quiera decir, por supuesto, que haya resistencias, que haya gente que lo entienda de otra manera y que no desaparezca un deporte de base que siempre va a estar intentando, desde una inferioridad de fuerzas, pugnar por sobrevivir, por supuesto. Y como nos decías, digamos que se populariza de alguna forma la práctica de deportes más individuales, ¿no? Precisamente en, sí. Entiendo también esos valores, ¿no? De autodesarrollo, de crecimiento personal, esos valores de pureza, ¿no? De triunfador, ¿no? Que se pueden asociar, bueno, lo expresabas bastante bien en el libro de Contra el Running. Sí, son deportes que además definen una moral, ¿no? Es decir, sin que esto quiera decir que el deporte, la práctica de esos deportes en sí mismo sea mejor ni peor, cuando hablamos la anterior vez contra el Tarín, hablamos de cómo también los deportes de equipo habían servido de encuadramiento a los tiempos fijados, a la disciplina, al trabajo en equipo y a la productividad de la fábrica. Es decir, que todos los deportes son susceptibles de tener un buen uso y un mal uso, y en todos hay un mestizaje de valores positivos y negativos, y lo que importará es quién pueda tomar las riendas de su vida y utilizarlo conforme al ideal que él quiera, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que estos deportes individuales, bien sea el ejercicio físico en los gimnasios tan habitual, bien sea el running, bien sea cualquier otro deporte individual, no deja de ser un reflejo de una ciudad crecientemente competitiva, de una ciudad crecientemente individualizada. Perdón que digo una ciudad, pero es que tengo en mente el desarrollo urbano constantemente junto con el del deporte. El capitalismo, como nos decías, tiende a mercantilizarlo todo. Bueno, tiende, lo necesita, se alimenta de eso. En la actualidad, cuando menos en el ámbito urbano, es bastante evidente. Como por ejemplo lo que antes era la calle se va transformando en ese concepto de espacio público que en el artículo lo denominas como fórmula administrativa, pero que yo añadiría que tiene también mucho de ideológico, ¿no? Incluso su propio simbolismo, como diría el antropólogo Manuel Delgado. Sí. ¿Qué papel juega el deporte en eso que se denomina espacio público? Bueno, el término lo cojo absolutamente de Manuel Delgado, ¿no? Que él tiene una anécdota que a mí me encanta, que es cuando se cansa de explicarlo de una manera totalmente más teórica, más antropológica, dice que a él su madre nunca le mandó jugar al espacio público, sino le mandaba jugar a la puta calle. Es decir, de alguna manera lo que se quiere es mistificar y sofisticar una cosa para que los planificadores urbanos puedan decir lo que se puede hacer y no hay, en lugar de que la gente desde abajo pueda decir lo que se puede o no hacer en su propia calle, es decir, en el lugar donde vivo, en el lugar donde compro o en el lugar donde transita. Entonces esto pasa con el deporte. Me viene a la cabeza, en este caso me está viniendo a la cabeza, un informe que en el año 1910, o sea, todavía muy pronto, hizo sobre un concejal republicano, progresista en aquel momento, pero burgués, era Joaquín Dicenta, que era el padre del escritor Manuel Dicenta, y entonces era un informe en el cual él aconsejaba en los barrios populares y en las periferias que gente de la clase burguesa que estaba empezando a practicar en España el deporte, el fútbol, en concreto el fútbol, fuera allí a enseñar a los chicos a jugar deporte. Y dice algo así, según se refleja en prensa, como que para que dejen de estar parados en la calle o dejen de jugar esas cosas un poco bárbaras que se juegan, como son las pedreas, como son el torear vacas, o como, o bueno, no lo menciona, pero otros juegos que se hacen, como cucañas y así. Que ellos, desde la moral burguesa, independientemente de que sea más progresista o menos progresista o más conservadora, lo ven como algo propio del pueblo bajo y algo que miran con bastante desagrado. Entonces es bastante significativo de cómo ellos quieren acotar ya espacios municipales cedidos por la municipalidad, enseñarles a jugar al fútbol, que consideran algo moderno, que viene de Inglaterra, que en España están jugando los industriales y la alta burguesía, y de alguna manera reconducir esas bajas pasiones y reconducir eso que se está dando en la calle, que se está dando en el espacio público popular. Un poco es un poco lo que refleja de qué manera tiene una pulsión ideológica. Lo que es curioso es que después, cuando realmente el pueblo, un par de décadas después, ya haya hecho suyo el fútbol también tendrá una vuelta, que es que los niños volverán a jugar a la calle con la pelota, con una total indisciplina, y aparecerán en prensa noticias de cómo molestan los niños con la pelota en la calle. Entonces, todo tiene un ida y una vuelta, un conflicto que es muy interesante, ¿no? Pero seguramente sin saberlo, porque Dicenta tenía en mente una noción de espacio público, mientras que esos niños que salían luego con la pelota tenían en mente una noción de calle. Por eso yo confronto, siguiendo a Manuel Delgado, el deporte en la calle y el deporte en el espacio público. Hoy en día, en este enfrentamiento entre el deporte popular y el deporte mercantilizado, ¿sigue emergiendo el deporte popular? ¿Dirías que sigue luchando por su espacio? Claro que sí. Mira, el artículo que mencionabas, porque me has llamado, es en realidad pues un poco una ponencia que hice en unas jornadas que se hicieron el pasado mes de diciembre, jornadas de deporte popular y de base impulsadas por gente que aquí donde yo vivo, en Madrid, hace unas series de ligas cooperativas de baloncesto y una serie de gente que hace fanzines, hace cosas de deporte de base y deporte de calle, en la cual estuvo invitado un montón de gente que hace cosas, pues esto, ligas al margen de la oficialidad, con valores feministas, con valores anticapitalistas, con desmercantilizados sobre todo, es decir, hay mucha gente que está haciendo cosas, más allá incluso de la gente que se organiza, en cualquier rincón puede emerger, ¿no? Creo que en el deporte, en el artículo sobre deporte mercantilizado que mencionas, hablo de que yo en mis paseos cotidianos veo chavales practicando gimnasia, parkour, jugando al fútbol en la calle, de manera que están tomando lugares del espacio público, de la calle, del urbanismo, que estarían en principio pensados para otras cosas, e incluso que estarían pensados para que no se pudiera hacer esto, ¿no? Tales como vallas, tales como lugares ariscos donde uno no se puede sentar. Es decir, que siempre va a haber una pulsión popular que intente retomar ese espíritu popular del deporte, ¿no? Y bueno, creo que eso es una buena noticia. Sí, bueno, a mí me viene a la mente aquí en Bilbao, por ejemplo, que lleva varios años celebrándose el mundialito de fútbol antirracista también, y bueno, claro, y la cantidad de ligas y ligas barriales organizadas desde diferentes colectivos y demás. Luis, muchas gracias y, como siempre, un placer poder contar contigo. Pues lo mismo digo, como siempre, un placer también hablar contigo. En el programa de hoy hemos tratado tanto la historia de la dialéctica entre deporte popular de base y deporte mercantilizado, incidiendo en cómo las propias fases del capitalismo influyen en las prácticas deportivas, algo que conectando con la otra temática del programa de esta semana, la diversidad como paradigma político-ideológico en una fase en la que la propia producción está diversificada. Un tema este último, complejo, pues como pasa a menudo, en ocasiones es difícil observar en perspectiva. Aunque bueno, por eso utilizamos la historia en este programa, para intentar observar y analizar en perspectiva. El fondo del asunto, para que nos entendamos, no es por supuesto la irrupción de problemáticas y luchas que en otros momentos se vieron relegadas a un segundo plano.